Está sufriendo por ella. Cuídate, mi loco corazón, que ella no vale la pena. Loco, loco, loco corazón, si está sufriendo por ella. Cuídate, mi loco corazón, que ella no vale la pena. Porque el amor que se aleja, deja es un odio que no muere. Y te lo digo que te queje, que no se quiere el que no quiere. Loco, loco está mi corazón. Loco, loco está por un amor. Loco, loco está mi corazón. Loco, loco está por un amor. Si está sufriendo por ella, cuídate, mi loco corazón, que ella no vale la pena. Loco, loco, loco corazón, si está sufriendo por ella, cuídate, mi loco corazón, que ella no vale la pena. Porque sufres, corazón, si ella ves que no te quiere. Y malas son las mujeres, porque sufrir por amor. Loco, loco está mi corazón. Loco, loco está por un amor. Pero loco, loco está mi corazón. Loco, loco está por un amor.